Y de todas maneras hay algunos municipios, ¿cierto?, que extendieron el trámite hasta el miércoles 5. Existen perjuicios que afectarán a aquellos conductores que no hayan realizado esta renovación, la renovación del permiso de circulación. Fíjese que si el automovilista decide utilizar su vehículo para transitar en el territorio nacional y no ha renovado el permiso de circulación, podrá primero que nada ser detenido por carabinero. Y la detención contempla tres costos directos al conductor. El primero es que el vehículo será inmovilizado de inmediato por carabinero y será trasladado a un corral municipal. Malo. El conductor deberá cancelar una multa entre 1,5 UTM, aproximadamente 70 mil pesos, y 3 UTM, cerca de 150 mil pesos por transitar con el permiso de circulación atrasado. Entre 70 y 150 mil, mejor cabía, ¿cierto?, pagar el permiso, que por supuesto es mucho más barato. Y para recuperar el vehículo que se lo llevan, ¿cierto?, al corral municipal, deberá cancelar el costo del traslado del automóvil y el valor estipulado para el tiempo que se encuentra en el corral municipal. O sea, el camión que se lo lleva y todo el tiempo, día a día, que se encuentra en el corral. Así es que eso es si lo pilla carabinero, ¿cierto?, movilizándose en un auto que no tiene un permiso de circulación. Ahora, usted me dirá, ¿qué hago en estos momentos? Lo importante es que, de todas maneras, igual puede renovar el permiso fuera de plazo. Y fíjese que para que se evite esta multa, que es bastante grande, y lo inconveniente, por supuesto, de que le quiten el auto, se lo lleven a corralón y tenga que pagar por todo ello, debe hacer lo siguiente. Primero, debe cancelar una multa, que según establece la ley de rentas municipales, a la cual cada mes de atraso le sumará un porcentaje de intereses con un valor máximo de hasta el 35% del costo del permiso. ¿Ya? Es decir, si usted pagaba 20 mil pesos por el permiso de circulación, ¿cierto? Estamos hablando de que serían cerca de 7 mil pesos los que tendría que pagar de multa. Luego es necesario acercarse a la municipalidad con los documentos requeridos para realizar el trámite. O sea, tiene que llevar el permiso de circulación anterior, el certificado de la revisión técnica vigente, la póliza del seguro y la tarjeta dominio padrón. Y, por supuesto, no tener las deudas, las multas pendientes que usted le habría pagado. Es necesario recordar que algunos municipios van a tener habilitados los módulos de atención hasta el 5 de abril. Eso hay que revisarlo. El costo de renovar el permiso de circulación fuera de plazo suma un interés, además de un 1,5 del valor del permiso, ¿cierto?, y que se calcula junto al IPC, y se perderá la posibilidad de cancelar en dos cuotas, lo que la recomendación suele ser realizar el trámite lo antes posible. Así es que si le ocurrió, yo le recomiendo que vaya, pague la multa. No es tanto a como si lo pilla carabineros, porque inmediatamente, como señalaba, le quitan su vehículo y, por supuesto, no nos puede pasar esa situación. A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. Y que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. Te estoy hablando a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. nada. A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada. Que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti te estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, si a mí me queda por lo menos este síndrome incurable de quererte tanto. Hey, hey, hey, hey. A ti ya no te queda nada. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, queriendo entregarle información relevante. Fíjese usted que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, JUNAEB, publicó los resultados de la beca de apoyo a la retención escolar. Esta beca es un beneficio que tiene como objetivo evitar la deserción escolar de los alumnos, ¿cierto?, de los sectores más vulnerables del país. El beneficio, escuche bien, consiste en la entrega de una asignación de 191.580 pesos mensuales, lo que se distribuye en cuatro cuotas, ¿cierto?, de 40.000, 45.000, 50.000 y 56.000 pesos, que el último pago es en noviembre. Así, la JUNAEB identifica los establecimientos que presentan mayores tasas de riesgo de abandono escolar y los presenta como liceos focalizados. Estos cuentan con encargados de administrar la beca a través de dos vías de ingreso al programa, la preselección y la postulación. Así que los alumnos que postularon durante el primer llamado pueden revisar su situación, ¿cierto?, en el link JUNAEB, ¿cierto?, del el Sistema Nacional de Beca. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Son los estudiantes de cualquier nacionalidad, importante, ¿eh?, de cualquier nacionalidad matriculados en un liceo focalizado para administrar la beca VARE por JUNAEB. Estar cursando de primero a tercer año de enseñanza media, en un régimen de educación regular diurno, eso es importante. Poseer tramo del registro social de hogares, ¿cierto?, de hasta un 60%, y no tener becas que sean incompatibles, como por ejemplo la beca indígena, la beca Presidente de la República, beca Integración Territorial o la beca Polimetales, ¿cierto?, o cualquier otra que estos puedan pasar. Entonces, para poder obtenerla debe suceder ciertas situaciones, como por una, presentar factores de riesgo de deserción, es decir, sobreedad respecto al nivel cursado, ¿cierto?, que el niño tenga más edad de lo común que tienen los niños en el de primero o tercer año, medio, condiciones de paternidad o maternidad, ¿cierto?, embarazo, etcétera. Tiene que estar registrado en un programa de protección del SENAME. Eso también es importante. O sea, esto va dirigido a las personas que están en un programa de protección SENAME

media. Fíjese que los estábamos buscando acá y los liceos que están dentro de esta categoría para postular a estas becas están dentro de la comuna de Concepción. Se encuentra el Liceo Técnico Femenino A29 de Concepción, el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, que es el Insuco, Liceo Industrial de Concepción, el Liceo Comercial Femenino de Concepción, el Liceo de Niñas, el Liceo Andalien, el Liceo Enrique Molina Garmendia, Liceo Experimental Lucila Godoy Alcayaga, el Liceo Lorenzo Arenas Olivo, el Liceo Juan Martínez de Rosa, el Liceo República del Ecuador y el Colegio Alerce. Esos son los colegios que liceos, ¿cierto?, que en los cuales se ha catastrado para que los jóvenes pudiesen postular, ¿cierto?, en el mes de marzo a la beca, ¿cierto?, de retención. ¿Ah? Así que ahí está la información. Si está en esa, entonces si ya no se pudo postular, porque recuerden que hay que tener el registro social de hogares hasta el 60%, entonces ya lo tenemos claro para que el próximo año no se nos pase y podamos postular a esta beca de la JUNAEB. Fíjese que una importante información es que del total de beneficiados con la gratuidad, 73.416 son estudiantes que ingresaron a primer año y 21.455 alumnos que ya cursaban una carrera y no tenían el beneficio de la gratuidad. El 51% son mujeres, 49% son hombres y además el 62% proviene de las regiones distintas a la metropolitana. ¿Ah? Así que este año solamente la gratuidad llegó a cerca de 95.000 estudiantes, 94.871 para ser más exacto, y lo que dice el gobierno, ¿cierto?, que la gratuidad llegó para quedarse. Esta cifra representa un aumento significativo en relación al mismo proceso de febrero del 2016. Fíjese que a 2016 pudieron obtener la gratuidad 40.000 estudiantes y este año se duplicó, más que duplicó, y llegamos a los 94.871, podríamos decir a los 95.000 estudiantes. Este aumento, fíjese que se explica en gran medida porque la incorporación en el año 2017 a la gratuidad de 12 institutos profesionales y centros de formación técnica, que hasta el año anterior no estaban dentro de las organizaciones ¿cierto?, de estudio con gratuidad, y el 58,5% entonces de los beneficiarios pertenecen a esta institución, mientras que cerca del 20% se matriculó en universidades estatales, casi un 15% en las universidades no estatales y un 8,5% en universidades privadas. Así que con eso, ¿cierto?, es importante que se ha dado un paso más, y es importante que usted sepa entonces que desde 2016, cuando teníamos 40.000 estudiantes en gratuidad, hoy día tenemos 95.000 estudiantes. De nuevo, Anita Sandoval. Sí, esa soy yo, es su banda. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Y me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Y me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Y te juro que me vas a extrañar, chiquitito. Quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Y me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Ya salieron los resultados de la encuesta CACEN Niñez y Adolescencia del año 2015. A la fecha de hoy, ¿cierto? Se dieron a conocer los datos de la encuesta CACEN, y esto es muy importante a propósito también de otros elementos como son los censos, ¿cierto? Esta es una radiografía del momento, una radiografía en donde nos señala cómo hemos avanzado en lo social. Entre los resultados principales destaca, fíjese usted, que la disminución sostenida de la pobreza y los avances realizados en materia de acceso a la educación y salud. Hoy los niños, niñas y jóvenes están viviendo en Chile más justo y con mejores oportunidades. Fíjese que qué saltos ha tenido Chile en relación a años anteriores. El progreso en la asistencia de educación parvularia. Fíjese que antes los niveles de asistencia escolar en la enseñanza básica y media, así como a nivel parvulario, el grupo de 4 a 5 años alcanza una tasa de asistencia de un 90,1%, el resultado que contrasta con lo observado en 1990, que tan solo un 38,4% de los niños de esa edad asistía a la educación parvularia. Es decir, hoy día, en el año 2015, prácticamente el 90% asiste a la educación parvularia. ¿Qué me dice usted? Y eso es muy importante porque ha ido evolucionando de gran medida. En relación a la cobertura en salud, se destaca que el 96, casi el 97% de los niños y, niños y adolescentes son beneficiarios de algún sistema previsional, es decir, tienen acceso a controles de la primera infancia. Fíjese que de 0 a 1 año, prácticamente 74%, más del tres cuartos de la población de los niños va masivamente a sus controles de infancia. Es importante, interesante. Ahora, de acuerdo a la medición por ingresos que realiza la encuesta CACEN Niños y Adolescencia, el porcentaje de niños y niñas adolescentes en situación de pobreza se redujo de un 38,7% en el 2006 a un 18,2% en 2015, es decir, se redujo en casi la mitad. Es decir, lo que equivale, ¿cierto?, en una disminución de 20,5 puntos porcentuales. Y lo importante es que la tasa de pobreza por ingreso entre este grupo etario continúa siendo mayor al promedio nacional, que el promedio nacional, ¿cierto?, de pobreza es del 11%. Sin embargo, los niños son los más pobres en este sentido, con un 22,2%. Ahora, lo mismo ocurre con esta pobreza, ¿cierto?, multidimensional, considerando las dimensiones de educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Y, por lo tanto, como les decía anteriormente, ha ido en avance. Pese a estos avances, los resultados también indican problemas. Caímos en graves problemas de malnutrición infantil. Y fíjese que entre los niños o niñas de 0 a 6 años, un 13,6% 2,2% reporta sobrepeso y otro 2,2% reporta obesidad. Y la responsabilidad, por supuesto, es de revertir esta situación. Es decir, en lo que ganamos, también ganamos en peso y tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, ¿cierto? Porque de 0 a 6 años, más de un 13% hoy día es obeso. Pero lo importante es que hemos avanzado y temas importantes es que ya prácticamente la totalidad de nuestros hijos entre 4 y 5 años van y asisten a la educación parvularia. Entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la. El horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. Siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción. ¿Está casado primero que nada? ¿Cuántos años lleva de casado? Apuesto que tiene 50 años casado. Fíjese que si usted y su cierto están casados y ya llevan 50 años o más, podemos acceder al bono Bodas de Oro 2017. ¿Ah? Es un premio, dice usted. Es un premio por 50 años, ¿cierto? De estar junto con el otro y estar casado formalmente. Fíjese, el bono Bodas de Oro es un beneficio económico entregado por el gobierno para aquellos matrimonios que acrediten el vínculo legal por un periodo de 50 años o más. Fíjese que el Ministerio de Trabajo reajustó el monto total del bono, el cual hasta septiembre de 2017 asciende a 307.516 pesos por pareja. Dicho dinero se entrega una sola vez y en partes iguales, es decir, se entrega 153.758 pesos por cada cónyuge vivo. Una vez que el matrimonio cumple su 50 aniversario, tiene plazo de un año para realizar el trámite, y si el bono no es cobrado dentro de un plazo de 6 meses, luego de haber sido omitido, se entenderá como una renuncia al beneficio. Así que es importante que haga el trámite y vayan a buscar la platita para hacer una buena fiesta. ¿Ah? Con toda esa plata alcanzamos a hacer un buen carretito, ¿cierto? ¿Quiénes son los beneficiarios? Son los cónyuges que no se encuentren separados o divorciados. Es decir, el que el término del matrimonio por cualquier causal legal se encuentren en el registro social de hogares y de acuerdo a la calificación permanezcan, ¿cierto?, al 80% más vulnerable de la población. Entonces casi todos, ¿cierto?, podemos ir para allá. Conviven en el mismo hogar o acreditan residencia en hogares de larga estadía, ¿ya? Deben acreditar residencia en el territorio nacional por un periodo de 4 años dentro de los últimos 5 años. Las personas viudas tendrán derecho al bono en los siguientes casos. Pongan atención acá. Si habiendo cumplido 50 años de matrimonio a partir del 1 de enero de 2010, uno de los cónyuges fallece después de esa fecha, el sobreviviente puede optar por su parte al bono. Es decir, si cumplieron, ¿cierto?, 50 años a partir de 2010 y luego fallece el esposo, puede. Si habiendo presentado la solicitud y verificando el cumplimiento de los requisitos, cualquiera de los cónyuges fallece, ¿cierto?, también entonces se puede acceder. ¿Cuáles son los antecedentes requeridos? Este es un trámite que no tiene costo. Tiene que llevar su cédula de identidad, el poder notarial si el trámite se realiza a través de un apoderado. No requiere presentar antecedentes previsionales o certificados civiles, ya que el ejecutivo del IPS atiende, o el IPS Chile atiende, lo obtiene internamente y gratuito. Así que usted solo con su carnet de identidad y el poder notarial, en el caso que lleve un apoderado, luego de reunir los antecedentes, debe dirigirse al IPS, explicar el motivo de su visita y entregar los antecedentes requeridos. Una vez terminado lo anterior, habrá solicitado el beneficio y podrá retirar el monto del bono en un centro de pago en la fecha que le indique el ejecutivo. Si tiene alguna duda, debe llamar al 101 o al 600-440-0040. Se lo repito, al 600-440-0040 y le podrán dar todos los datos relacionados con la boda de oro 2017. Siempre es morir un poco, bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós, viviré, vivirás, cuando quieras. El Centro Artístico Cultural de Concepción, perteneciente a la Dirección de Administración de Educación Municipal, fíjese que fue creado en abril de 1983 con el objetivo de otorgar educación artística a los estudiantes de establecimientos municipalizados de la comuna de Concepción. Esto mismo, el año 1996 recibió el reconocimiento como escuela artística por parte del Ministerio de Educación. Ahora, importante es que la Municipalidad de Concepción lo está invitando a visitar el Centro Artístico Cultural de Concepción en Rengo 269. Rengo 269, a un costado del Liceo Fiscal de Niña, y conocer más de 24 cursos entre artes escénicas, musicales y audiovisuales dirigidos a toda la familia. Están abiertos los cursos regulares, talleres vespertinos, y hay un nuevo talleres infantiles. Existen, estamos con cupos disponibles, dice la Municipalidad de Concepción, para el Centro Artístico Cultural. ¿Qué tipos de cursos desarrolla? Están los cursos regulares de sensibilización artística infantil. Todavía quedan cupos disponibles. Fíjense que hay cursos de piano, teclado, violín, violín-viola, guitarra clásica. Y guitarra clásica también hay cupos disponibles. Así que si quieren aprender a tocar guitarra, guitarra clásica puede ser. Y música latinoamericana, danza folclórica, teatro. Están los talleres infantiles. Este es un nuevo, un taller para padre e hijo, se llama el Club Hipopótamo, con niños creativos, niños y dulces y felices. Entonces, ahí está, importante, los distintos talleres. Generalmente se está cobrando entre 30 mil pesos mensuales para participar, ¿cierto?, en los distintos tipos de cursos y en donde pueden participar. Así que importante, si usted quiere participar, si usted quiere que su hijo participe, hijo o hija participe, y aprenda a tocar guitarra, piano, ¿cierto?, o todos estos elementos, teatro, entonces tiene que llamar al número 41 22 26 466. Se lo repito, el 22-26-466, o vaya directamente a Rengo 269, acá en Concepción, al costado del Liceo de Niñas de Concepción. Ya están abiertos los cursos regulares y los talleres vespertinos que le pueden entregar, ¿cierto?, para talleres infantiles y musicales. Eso es lo que entrega hoy día el Centro de Artístico Cultural de Concepción. Te sobra, y es que estoy loco por ti. yo soy feliz. No me doy cuenta de si es noche o día, solo que el tiempo pasa muy deprisa junto a ti. Aunque ya sabes que hago todo lo que yo puedo. Cómo me gusta cuando te inquietas porque mi madre nos investiga. Aunque ya sabes que ella nos roba nuestro sueño. Y es que estoy loco por ti. A tu lado yo soy feliz. No me doy cuenta de si es noche o día, solo que el tiempo pasa muy deprisa junto a ti. Y es que estoy loco por ti. Y a tu lado yo soy feliz. No me doy cuenta de si es noche o día, solo que el tiempo pasa muy deprisa. Es que soy loco por ti. Y a tu lado yo soy feliz. No me doy cuenta de si es noche o día, solo que el tiempo pasa muy deprisa. Una buena noticia para contarle a todos los vecinos y vecinas de Concepción: se inauguró el nuevo recinto para atender urgencia. En los próximos, ¿cierto?, los primeros 20 días de Marcha Blanca, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, el SAR Tucapel, hizo un total de 2.105 atenciones y solo 35 casos debieron ser trasladados a el hospital de el hospital de Concepción. Ah, o sea, importante es lo que pudo realizar, ¿cierto? Menos de un 1% de la atención la tuvo que derivar y todo lo demás lo pudo hacer él mismo. Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR. Este establecimiento está ubicado en Ejército 1059 y es el primero en su tipo que entra en funcionamiento en forma oficial en la comuna de Concepción y antes de un mes ya da cuenta de su efectividad. En realidad es bastante efectivo. Destacando el trabajo conjunto entre gobierno, municipio y comunidad para lograr obras que benefician a toda la ciudad, el alcalde Álvaro Ortiz y la ministra de Salud Carmen Castillo, junto a otras autoridades y dirigentes sociales, cortaron la cinta tricolor y dieron por inaugurado este nuevo recinto. El jefe comunal, ¿cierto?, nuestro alcalde Álvaro Ortiz, señaló que esta infraestructura estará bajo la supervisión del CESFAM Tucapel. Tendrá la importante misión de tratar de descongestionar los servicios de atención de urgencia del Hospital Clínico Regional y un importante deber que encontrará un gran aliado gracias al apoyo del SAR Víctor Manuel Fernández, siendo Concepción y sus habitantes beneficiarios privilegiados por estas dependencias, donde los vecinos contarán con un mayor equipamiento y personal para atender urgencias más graves que las que puede solucionar con un SAPU. Así que desde su apertura, ¿cierto?, el SAR ha recibido pacientes de un mes de edad hasta los 90 años. Fíjese usted, de ellos 1.248 fueron mujeres, 857 hombres. Y los procedimientos más frecuentes incluyeron la administración de medicamentos por vía intramuscular y endovenosa, nebulizaciones y curaciones simples. Así que, y fíjese que como representante de la comunidad usuaria, el presidente del Consejo de Desarrollo del CESFAM Tucapel, don Guillermo Pinochet, manifestó su satisfacción. Dice que hoy estamos dando inicio a algo que partió como un sueño, recuperar un sitio que estaba abandonado y darle una utilidad para los vecinos. Además, viene a entregar una mejor atención de urgencias con equipamiento de lujo y funcionarios comprometidos con nuestro cuidado. No queda más que agradecer esto, que es un triunfo logrado con el trabajo de todos, dijo el dirigente. El SAR Tucapel fue proyectado con una vida útil de 30 años, para brindar aproximadamente 65.000 atenciones al año y su horario de funcionamiento es desde las 17 horas hasta las 8 de la mañana de lunes a viernes y las 24 horas los sábados, domingos y festivos. Así se da inicio, ¿cierto?, al Centro de Atención Primaria de Urgencia Alta Resultabilidad SAR Tucabel. ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo? ¿De qué me sirve un te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama? Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño. Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño. Amantes en un mundo de mentiras, amantes sin futuro y sin salida, amantes en la oscuridad del día, amantes soy tu amante, simplemente vida mía. ¿De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama? Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Ay, amantes. Bimbo, príncipe. Ser la gotita de sudor sobre tu espalda, deslizarme suavemente sin que nadie lo notara, respirar sobre tu piel y volverme invisible y estar siempre contigo aunque sé que es imposible. ¿De qué me sirve que me digas que cuando él te toca es en mí en el que piensas, quién soy, quien te vuelve loca? Que solo con mi presencia sudas, te pones nerviosa y cuando estás conmigo no necesitas ni ropa. ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte si cuando estás con él hasta me toca ignorarte? Ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño. Fíjese que con una colorida marcha y un acto en Concepción, las agrupaciones de padres de niños pertenecientes al espectro autista visibilizaron y crearon conciencia a la comunidad penquista sobre este tema. El azul, color que identifica esta condición, tiñó las calles del centro de la ciudad en un evento que contó con el apoyo de la Casa de la Inclusión y la Oficina de la Discapacidad. Fíjese que el encuentro comenzó con una marcha masiva desde Plaza Independencia, recorriendo el centro de la ciudad y dando a conocer que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición. Tras esto, los cientos de personas llegaron hasta la Plaza Tribunales, donde se presentaron una serie de intervenciones para explicar que los niños con estas condiciones son iguales al resto, pueden aprender de todo, solo que de una forma diferente a la cual conocemos. Así que la actividad culminó con el lanzamiento al cielo de globos de color azul para que toda la ciudad pueda ver que hoy se celebra el Día de la Concientización del Autismo, que es el día 4 de abril, se celebra el Día de la Concientización del Autismo, condición que se representa con dicho color. Asimismo, el municipio de Concepción iluminará su edificio, ¿cierto?, ese día con este mismo color, sumándose de esta forma a la conmemoración, mismo efecto que se aplicará en las piletas ubicadas en Plaza de los Tribunales, Plaza Cruz, Plaza Bélgica y en la Rotonda Baicaví y Lomas de San Sebastián. Así que si ve el centro teñido de azul es porque se celebra el Día del Autismo. Al despertar, si soñara la realidad y viviera lo que se fue, mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color, puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior. Blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol y ríen todos menos yo. Bien, estimados amigos y amigas, hemos llegado al fin del día de hoy con el programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Queremos agradecer su gran sintonía y esperando, ¿cierto?, que nos vuelvan a escuchar el próximo programa con más Ventanilla Única. Un abrazo a su amigo Leodán Zapata, quien junto a Pablo Espinosa en controles se despide. Hasta el próximo programa.